11 de la mañana con 14 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección, nada más estamos en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 336, que se titula El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. ¿Okay? Aquí damos inicio, encuentros existenciales. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega a su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance. Pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela el altar a la verdad que se hallaba oculto. Sus blancas azucenas refulgen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera. Pues ahí, solo ahí, se restaura la paz interior al ser la morada de Dios mismo. Bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado. Y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad. Que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Y bueno, es una continuación esta lección. Recuerden la lección del día de antier, porque ayer no hubo programa, era elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Y la del día lunes, hoy reclamo los regalos que el perdón otorga, ¿no? Entonces, hoy nos dice, el perdón me enseña que todas las mentes están unidas, que todos estamos unidas, o sea que no hay nadie que perdonarse. Se caen los telones, ¿no? De nuestra percepción, de lo que creemos que son las personas, o de lo que nos han hecho, o de lo que nos ha pasado en el pasado, o lo que tememos que pueda pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque podemos ver en nuestro interior, o sea, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, sin miedo. Porque sabemos que a través del perdón todo se aclara. Hoy en la mañana que estaba escuchando lecciones estoicas, decía una parte de que a veces uno empieza a enojarse, a molestarse, ¿no? Por ciertas situaciones que nos pasan. Y eso se debe, dice, a que no tenemos una estructura interna bien protegida. ¿A qué se refiere esto? A que no estamos cuidando lo que le estamos diciendo a nuestra mente. Supongamos que ahorita, en el transcurso de la mañana, está trabajando o estaba en el tráfico o estaba en la calle, no sé, y vi a una persona, un compañero de trabajo, quien sea, o tu jefe, qué sé yo, y de repente dijo alguna palabra y ya se te quedó ahí en la mente, ¿no? Y casi como diciendo, ¿para qué me dice esto, no? Y dices tú, bueno, no pasa nada, pero ¿cuántas de esas palabras o de esos acontecimientos nosotros estamos guardando constantemente? Y llega un momento en que finalmente, pues, ¡pum!, explotamos, ¿no? Y después dices, ¿por qué? ¿Por qué llegué a este nivel, a esta ira, a este coraje, o a esta preocupación, o a esta tensión? ¿Por qué? Porque no estamos vigilando esta estructura interna, que se me hizo muy interesante porque es nuestra percepción, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Independientemente de lo que nos digamos, es nuestra propia percepción. Si nosotros nos dormimos y se apaga por un momento la mente, pues se apaga la percepción de lo que estamos viviendo. Y eso no quiere decir que sea real, porque si fuese real, pues sería para todas las personas, ¿no? Entonces, independientemente de lo que nosotros pensemos que es la vida o que es nuestra vida, hay un kilometraje, de miles de millones de distancia en la que nosotros estamos súper alejados de la realidad. Y eso nos debe hacer sentir, pues, más tranquilos, ¿no? Porque decir, todo lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viviendo, lo que me estoy imaginando que me va a pasar o lo que yo pienso que viví, ¿no es real? No es real. Y cuando vivimos a través del perdón, a través de perdonar lo que nosotros pensamos que vivimos, o sea, hay experiencias que obviamente son dolorosas, pero ya las vivimos. Y entonces la vida está cada momento, cada instante para recordarnos que ya no estás en ese otro momento, que no estás en ese otro momento que te imaginas que puede llegar en algún otro día, ¿no? Estamos aquí, sí, estamos aquí, estamos en este instante. Y si desperdiciamos este instante para recordar lo que ya nos pasó, lo que ya vivimos, lo que ya nos dolió, lo que ya sufrimos, entonces está diciendo la vida, también te estás pasando este momento hacia otro lugar que no te pertenece. Y para eso, obviamente, la introspección, como hablamos ayer en la charla y meditación, que eso fue lo que hablamos, en la introspección nos decía que recordáramos, ¿no?, que no hay grados de dificultad en los milagros. Si nosotros estamos angustiados por algo y ponemos en práctica esto, que no hay grados de dificultad en los milagros, o sea, por más pequeñito que tú pienses, me gustaría, por ejemplo, que ahorita lloviera, ¿por qué? Porque es necesario para esta comida, para que crezcan las hortalizas, qué sé yo, ¿no? Entonces, no, pues esto sí está cañón que se cumpla este milagro, porque pues está haciendo mucho calor, ¿no? Y de repente se vienen las nubes, ¿no? Entonces, cuando realmente uno está conectado, está en sintonía con el universo y sabe que no hay grados de dificultad en cualquier cosa que realmente se necesita y que viene a través de la verdad, se te va a otorgar. No hay por qué temer. No hay por qué rechazar lo que se nos da. Yo sé que hay muchas cosas que a veces quisiéramos que se nos resolvieran en un 2x3. Y la vida dice, no, pues te va a tomar tiempo que obtengas esto, pero en el transcurso, en el trayecto, disfrútalo. Porque hagas lo que hagas, eso es lo que va a pasar, ¿no? Va a llegar en el momento en el que la vida y Dios lo decidan. Entonces, ¿para qué nosotros nos frustramos? ¿Para qué nos enojamos? Si sabemos que lo que es para ti va a ser para ti en el momento que tenga que ser. Así tengan que pasar años, ¿no? Desde nuestro tiempo lineal. Por eso también nos dice, mientras sigamos en este tiempo, pasado, presente, futuro, pues vamos a ver como que, qué desesperación. Pero cuando nos desentendemos de este tiempo lineal y decimos que lo que llega, te tiene que llegar en el momento justo y perfecto, pues entonces no hay esa desesperación o ese estrés o esa ansiedad por querer cambiar la situación. Y créanme que hay muchos momentos que la vida a veces nos da así como lluvia, ¿no? Toma esto, más. Y a veces uno siente que ya el agua nos llegó hasta el cuello. O como cuando decimos el vaso ya está a punto de derrumbarse, ¿no? De que ya no puede uno más. Cuando pasa eso, es porque otra vez nos dejamos llevar por los pensamientos de nuestra mente. Y no están bien estructurados. O sea, tenemos que reconocer que independientemente de lo que suceda fuera de nosotros, no va a cambiar nuestra paz interior. Si tienes bien estructurado tu interior, tu paz interior está bien estructurada, no importa lo que pase afuera, lo que te digan, lo que suceda, lo que aparentemente te está sucediendo, porque esa fortaleza y esa paz está ahí contigo. Y está ahí, obviamente, para recordarte que todos estamos unidos y que todos estamos por este camino perfecto. ¿Cómo? A través del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Todos estamos unidas en este aprendizaje que se llama vida. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la lección del día de hoy. Recuerden ponerla en práctica, por favor. Sobre todo antes de dormir o cuando se acuerden. Lo ideal es que sea cada hora, ¿no? Pero si no se acuerdan, pues cuando... Si no se acuerdan a cada hora, pues cuando se acuerden, ¿no? Pero el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.